mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la piel. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay. Mi churrumais, buenos días a todo el mundo. Bien, ¿tú qué tal? Yo como una maraca. Yo no sé ni para qué te pregunto. Aquí siempre el programa este del anterior siempre me deja mal de los nervios. No sé para qué te pregunto. A ver, vamos a empezar. Tampoco me importa. Vamos a, okay, vamos a empezar con el diccionario. ¿Con el diccionario? Sí, ¿qué en mexicano cómo dirías estoy desviolinado? ¿Desviolinado? ¿Y eso qué es? Es algo palmero, muy palmero. ¿Pero qué es? Dime, ¿qué significa? Pues si tú eres la maestra de la lengua, no. de la lengua mexicana. Pero y palmera. Pero ese es de ahí, de tus rumbos. ¿Qué eso es de aquí? ¿Cómo va a ser de mis rumbos? De la Laguna, aquí sí. en Breña, la Breña Baja, en Breña Alta y allá en no. Santa Cruz. Allá nunca dicen bien. Desviolinado. Desviolinado, eso suena como a desvirginado. No. ¿No? No, eso ya hace mucho que ya... Bueno, no tanto. Hace unos meses que perdí. ¿Qué es eso de la honra? Oye, por cierto, ¿tú a qué edad? ¿De qué? Déjalo. Presenta bien tu programa. Yo y sigo creyendo en los Reyes Magos. Ah, pues yo también. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Vaya milagro, después de cuánto tiempo de ausencia tú. Purgando mi condena, como diría mi hermana. Yo, pues aquí trabajando, Manuel. Sí, chiste, aquí no cuela. Aquí no cuela, ¿no? No, ni saben quién es Manuel. Ni se entiende. Pues no, yo no sé por qué... Dices esas cosas mexicanas. Dime qué es lo de desviolinado. Pues desnerviado, mija, ¿qué va a ser? Desnerviado, eso. Anda que... O sea, que no estás nervioso. Ay, estoy muy nervioso. Pues entonces es nerviado, no desnerviado. Eso. Te voy a tener que enseñar a hablar. Eso Alejandro. Sí, me parece muy bien. Vamos con la música, a ver si me voy relajando como las fieras. Sí, vamos con Lila Downs y Benny Barra. Calaveras, es una canción preciosa. Vámonos. Tarda en humedad que cobija dos siluetas andando a solas, se deslizan a media luz. Sombras en la intimidad, se entrelazan sentimientos que desatan con la cadera. Calavera con calavera bailan en la oscuridad en busca del amor. Me pierdo en tu calor, amor. Rozando mi alma, trae mareas de sal que puedo saborear al respirar. De tus manos me he vuelto esclava y en tus labios sembré mis labios. Calavera con calavera seguiré la noche entera en busca del amor. Me pierdo en tu calor. Me pone a temblar, me entrego en el momento y muero. Oh, oh, oh, oh. todo tu miel me embriagaría. Y todo lo que siento que no encuentro la salida me pone a temblar, me entrego en el momento y muero. Ay amor, cómo dueles al pensar en recordar. Está Martís. ¿Te gustó? No le puse atención. Aproveché para ir al baño. Pinche Alejandro. Oh. Bueno, lo pero, bueno es que ya sacaste toda tu mala energía que traías. En el buen sentido de la palabra, resúmemela. No, no, déjalo. Oh. Déjalo ya. No, porque no me vas a escuchar tampoco, así que caso perdido. Ahí te voy con una muy buena, pero no te va a gustar porque es de Luismi. Bueno, él la canta. Déjame adivinar, en tu repertorio está Luis Miguel, Alejandro Fernández y Vicente Fernández. Pues los que más gusta la gente de acá, chica, vamos a poner gente desconocida que no sabe ni quién pues es. Pues entonces ya no se va a llamar México en la piel, vamos a poner Luis Miguel, Alejandro y Vicente en la piel. Ah, pues dan los problemas en este programa. Te digo y el Buki. Te digo que no va a pasar el 2014, no verá la luz en el 2014 este pues programa. Pues nos despedimos de una vez hoy. ¿Desde hoy? ¿Ya te quieres ir de vacaciones otra vez? Sí, me voy pero ahora sí me voy de vacaciones. ¿A dónde? El 24, pero no hay programa, ¿no? El 23, pues sí. Sí. Ah, bueno, pues ¿no ya quieres? Lo hablamos. Vale. Voy para la península. ¿Sí? ¿Con a Jaén? Sí, al frío. Qué miedo, ¿ah? ¿Eh? ¿Allá te pasas la Navidad? Sí, pero voy 10 días y vuelvo, nomás. Nomás unos días. Y pues bien, ahora darle tú la lata en venganza a tu suegra, ¿no? Claro, la venganza a Moctezuma. Oye, ¿cuánto tiempo estuvo aquí? Al final, 2 meses. No, si vendrán después otra vez, amenazan. Al final quedamos que tu marido era jaineño o qué es. Jaeniense. Jaeniense, yo creo. Jaeniense. Que sí. ¿Cómo que no sabes? No sé bien, pues yo qué sé. Pues desde que empezaste a entablar amistad con él, ¿no le preguntaste qué es? Sí. ¿Y ya se te olvidó? Sí. Yo soy celayense. Me gusta más o él para jaeño. No sé bien. Me gusta para jaeleño. Jaeneño. Y si mejor decimos que... regaña mi mamá por todas las tonterías que decimos, ¿eh? Sí, te regaña. Pero ¿a quién vas a poner ahora? Pues no, te llevo media hora diciendo de Luis Miguel. Ah, sí, cierto. Pero esta es super canción, te extraño. Pero no a ti, sino digo, así se llama la canción. Yo bueno, también a ti. Te extraño. Vamos, Chiquiri. Está buenísima. Este debe ser del Armando Manzanero, si no mal recuerdo. Sí. ¿Ah? Sí, del buen Manzanero. Vámonos. Hora. Se extrañan las noches sin estrellas, cómo se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío.

vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Otra buena, Martichis. Pues claro, como yo, todo bueno. Oye, tienes un mensaje. A ver, échamelo. Nos escribe Ana María. Ajá. Y dice que muchos saludos para Marta. Es grato volver a escucharla. Adelante, mujer, coraje. Tu fan número uno. Muchas gracias, Ana María. Te mando un abrazo y un beso muy fuerte. Y mucha buena vibra. Oye, eso de que te llama mujer coraje, ¿es porque haces muchos corajes? Sí. ¿Eres muy corajuda? ¿Eh? ¿Eres muy corajuda? No, ya no. ¿Ya no? ¿Ya se te quitó? Sí. Era muy corajuda de adolescente y con 20 y poquitos. Ahora ya no, ahora ya. Desde que conocí a mi marido, se me pasaron los corajes. Todas las noches te relaja. Él es más de 8 de 10. Que desde que lo conocí. Ah. Ya no soy tan corajuda. Muy bien. Oye, vámonos con la guapachosura, porque yo sigo desviolinado y no hay manera de que aterrice. Desviolinado. Porque esto parece una oficina, tengo que ver cosas pendientes de talleres de autos. Ay, sí, ahora resulta. Esto parece agencia de viajes, tengo que colocar gente de aquí que viene, que va. Y... Oye, ¿y tú no te vas de vacaciones? Ya me gustaría. ¿No vas a ir a México a pasar Navidades? ¿Qué va? Ahí tengo un conflicto, no sé ni dónde voy a ir a parar. Bueno, a un bar, cualquier lugar es bueno. ¿Te parece? Mientras haya una botella de vodka, ¿o qué era lo que tomabas tú? Sí, yo soy de vodka. Pues ¿tú crees está. Que con eso tengo de compañía? Sí. No, seguro que habrá más gente como tú. Yo que quería ir a tu casa y mira, te me vas ahora. Pues no voy a estar si no te invitaba. Si no, si me dabas albergue. Te daba mejor asilo. Vamos con más música, vámonos a ponernos guapachosos. ¿A quién vas a poner? Selena, como la flor. Ahora. Vamos. Dios. Encontraste felicidad. duele. Está Martís. Qué bonita. Hoy va bien, ¿no? Musicalmente el programa, ¿no? Sí. Bueno, salvo la de Jenny, la de Benny, que al principio no me gustó, pero bueno. Hoy nos estamos luciendo. Yo más que tú. Hoy, habla de lo que quieras, de tu vida o de lo que quieras. Ay, no, de mi vida no hablas, ¿qué dices? Oye, al final sabes que en estas fechas es época de encuentros familiares, de fiestas, de reuniones, de cenas, de comedera, de subir 3 kilos más. En menos. Oye, de... ¿no supuestamente la gente así que se enferma como tú baja un montón de peso? ¿Eh? ¿No supuestamente la gente que se enferma como tú baja un montón de peso? Yo he bajado 4 kilillos ahora que estuve en el hospital. ¿Qué dices? Pero bueno, cuando tienes un puerquecito como el mío, 4 kilos... Dabas no para esto y más. Oye, nos va a escribir Ana María y dice que coraje porque sale adelante a pesar de las adversidades. Muchos saludos. Ya, muchas gracias Ana María. Yo sí le había entendido. Yo no. Lo que pasa es que Alejandro es un sácale puntas y siempre está ahí desizañoso. Oye, ¿qué? No sé, es que me estaba escribiendo. Ah, nos dice el amigo Antonio Sánchez que el pasado día 7 fue aniversario del gran Armando Manzanero, 78 años, y nos manda una canción. Ah, pues, ¿la ponemos o qué? Un fisquitín. Vale. Ay, échala. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas sabrás de soñarme, hasta tú misma digas que eres mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Oye, hey, Martí. ¿Qué onda? Ahí se me cerró aquí la puerta. Ya hay críticas en contra de la programación musical de hoy. ¿Sí? Sí. Tuya, seguramente. No, Juan Salvador. Que dice que no le gusta, que me escribe un montón. Se pone, parece que estoy aquí en un café hablando, se me pone aquí a hablar como si yo estuviera aquí con el café y el cigarro. Dice, me habla del viento, que dice, estos son de León, no mexicanos, no sé a quién se refiere. Luego dice que café Quijano, tampoco lo entiendo. Café Quijano, son de León. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver con el programa de hoy? Yo qué sé. Y después dice, los de antes, esta sí es paisana y canta fatal, se refiere a Selena. Y después dice que la producción musical, una pena. ¿Tú crees que hay derecho para que uno que se esfuerza tanto desde que lleva 8 semanas aquí programando la música, para que salten este tipo de comentarios? Es que me dan ganas de borrarlo del Facebook a la gaviota vengadora anónima madrileña. No, deja Juan Salvador es de los 3 oyentes que tenemos, déjanos. Pero pues con esto mejor tener nada más uno. Que no, que hay que aceptar las críticas buenas y malas, todo sirve. Yo no los encajar. Ay, si me dices feo, ya no te saludo. Pues no, pues sí, a pechuga. Hay que ser vengativo en la vida. Pues no, no por dicen eso que eres la, tan amarguito. ¿No dicen que la venganza es dulce? No. Y más cuando se sirve en plato frío. No, no estoy de acuerdo. Oh. Por eso se ves tan amargado. Oye, pues si no te saludan hoy, las saludas mañana. Y si no, a mí si no me mañana, saludan una vez, nunca más los vuelvo a saludar. ¿Ve? ¿Cómo es absurdo? ¿Y si no te vio? ¿Y si toda sí? La gente que pensará lo mismo de ti. ¿Y si sí? Que dice, qué nefasto, este no saluda. Y tú no saludas porque no ves a la gente. Yo siempre los veo. Ahí sí, tú vas por la calle mirando a todo mundo. Tengo un periscopio ahí. Oye, Armando Manzanero, para mi gusto, de las canciones más bonitas que he escuchado en mi corta vida... Ajá. Han sido compuestas por este hombre. De las más bonitas. La verdad que sí. Que tiene un montón, pero buenísimas. Sí. Bueno, dejamos al Manzanero y nos vamos con... Pues mira, es casualidad. La de Nacho Hinojosa, Contigo Aprendí, también de Contigo Manzanero. Aprendí. ¿No? Sí. También buenísima. Muy buena rola. Pues vamos allá. Ora. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías, y a ser dichoso yo contigo, lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí con estas canciones. Dan ganas de enamorarse. Sí, hoy estamos muy melancólicos, ¿eh? ¿Será el clima o qué? Pues sí, por el clima frío. Esto es en primavera, ¿no? Cuando uno anda como burro. No, pero este tiempo se presta para estar ahí encamado y con la mantita. Eso sí. Pues tú, ¿qué puedes? ¿A que no te apetece salir? Bueno, no sé cómo está por ahí el viento. ¿El viento? No hay viento. Acá estamos en alerta. Pero hasta las 8 de la noche. ¿Hasta las 8 empieza o hasta las 8 se acaba? No, a las 8 empieza. Pues ahorita ya hay vientos, ráfagas fuertecillas, ¿eh? Oye, tú, ráfagas, nos dice, ya entonó el mea culpa el Juan Salvador. ¿Qué? Porque dice que no sabe si porque va despertando, pero que él escuchó a Café Quijano. Ah. ¿Me dirás? El amor, ¿cómo lo tiene Juan Salvador? ¿Qué amor? Si ya lleva un montón de casado. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Pinche Alejandro, yo voy a cumplir 11 años con mi marido y sigo igual de enamorada que el lo tuyo es artificial, día. Total. Es una imagen que das que al cada público. Cada día me enamora más. ¿Qué va a hacer eso? Cuando hace cosas como las que hizo ahora que estuve en el hospital y ese tipo de cosas, te enamoran más de la persona. Tú es que eres un insensible. A mí me da que todo esto lo dices de cara a la galería. ¿Sí? ¿Tú crees? Me da. Nah. Coméntate algo, échate un speak que estoy con una llamada. Que, pues eso, que no es de cara a la galería. Es verdad, verdadero. Porque iba a mentir de una cosa así. Cuidado con la tontería de Alejandro. Pues, no sé, ¿qué quieres que te diga? Te cuento que este Alejandro Manzanero. Armando Manzanero. No te puedo dejar sola ni un instante porque luego comienzas a decir burradas. Pero además me río yo sola de mis estupideces. Pues sí. A ver tú, Alberto Manzanero, ¿qué? Alejandro, ya andaba diciendo yo, Alejandro. Sí, Juan Manzanero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? Déjalo. Ya se me olvidó qué iba a decir. Dependes totalmente de mi guía espiritual. Oye, que las manchas se hace viento. En Las Manchas sí hace viento, sí, sí. Yo creo que Los Llanos es el único sitio que no. Ya. Más bien, ahí en tu cuevita es el único sitio que no, porque estamos en alerta, Alejandro. Que empieza a las 8. Oye, sigue escribiendo aquí Juan. ¿Qué es que él cree que yo puedo estar aquí charlando, atendiendo el teléfono, hablando contigo, a ver, corrigiéndote? ¿Dónde está Educado Paz? ¿Ya le echaste bronca? No sé, parece que tiene cuestiones familiares. Y ya no nos llama. Pero escucha, Juan Salvador tampoco nos llame. Venga. Que Educado Paz parece que tiene algunos problemas familiares. Por eso está distante. Educado, espero que esté todo muy bien. Si nos escuchas, te mando un abrazo y un beso muy grande. Y toda la buena vibra para que salga todo bien. Oye, vibras, nos dice Ana María que me pasa, que estoy tan irónico, y que respire profundo y que me relaje para que no me sienta así. Ana María, venga, ahora vamos a hacer yoga, lo que me faltaba. Alejandro es así, el pobrecito, así hay que quererlo. Ya las quisiera ver aquí, a ver si están tan tranquilas y relajadas. Más bien eso es lo que te pasa, que como no estoy ahí, no te puedes relajar y estás más estresado. Eso también. A ver si el próximo lunes puedo ir. No te prometo nada. No hay como la comodidad del hogar. Vámonos con tu canción. Hora. Pues preséntala, hija, como que hora. Que... Vaya. Y yo ahora. Va que va. Vaya presentadora. Los caminos de la vida. Todo por no ir a la universidad, ¿eh? Los diablitos, los caminos de la vida, para que te animes un poco. Vámonos. Sí, es súper deprimente. ¿Qué dices? Si es la que creo. Bachatita o pues vallenatito, sí. Todo echará. Vámonos. Caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que ayudarla, y por mi vieja luchar hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Ay, mamá, y hombre, para mi viejita linda compensar. olvide ese mal de sufrimientos y que de ella se aparte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Oye, chiqui, ¿ya viste lo que pasó? Sí. Esto para poner canciones directas de YouTube, que se cuela la publi. Pues ese no es mi culpa. A ver si nos organizamos mejor. ¿Nos organizamos, Kimo Sabi? Bueno, sí, te organizas. No, te organizas tú. Y me mandas bien las canciones. Que yo te las mandé desde ayer. Que, sí. Chale. Yo siempre te las estoy mandando, ¿eh? Oye, ¿te has dado cuenta que hoy no ha habido diccionario? ¿Y eso? Sí, sí ha habido, pero... ¿Tú crees que tengo cabeza para estar pensando en eso? Desviolinado. Pues total. Oye, tengo más partes meteorológicos. Ah, ¿de dónde? De que dice el amigo Domingo Choa que en Tazacorte está el fuerte... está el viento fuerte. ¿Claro? Total, que es el único donde escapamos es aquí en los Llanos, en el centro. Que... pero yo creo que estamos en alerta amarilla desde las 10 de la mañana y aquí. Otra allá, vez. No sé. Yo lo siento por los que vayan a viajar mañana. Cállate que yo tengo que agarrar un avión el miércoles, espero que se pase. Para ese entonces ya está. ¿A dónde vas? A Tenerife. ¿Otra vez? Sí, estoy yendo a mi tratamiento cada 21 días. Ah, yo pensé que ibas a ir al Maroparque. Todavía no termino. ¿Qué va? A Maroparque. No. ¿No? Que vaya, está bien. Bueno. Oye, Maroparque está aquí, no en Tenerife. Ah, es verdad, allá es el Loroparque. ¡Gol! ¿A quién vas a poner? Grupo Límite y Te Aprovechas. Porque sabes que te quiero. Eso. Ora. Bonito final. Ese fue un parón en corto. Ay, ¿te ha tocado parar así? ¿En seco? Sí. ¿Sí? ¿Por tus hijos? En todo, en un montón de ocasiones. ¿Por tus hijos que aparecen? Ah, amigo, tú siempre pensando en eso. A mí una vez así me pasó, pero ahora sí que me la saqué. Bueno, no. Sí, te la sacaste y yo caí. Es que así y apareció chiquitita y me puse... Es que con la niña me la montaba, cuando, a mi hija, y me ponía a jugar a Serrín, a Serrán, y ella arriba de mí. Y cuando me vio en el acto, me puse a jugar así para que pensara que también estaba jugando con la madre Serrín, a Serrán. Los maderos de San Juan, vámonos con más música tú. ¡Qué idiota eres! Oh, uno que es creativo en momentos difíciles. No, si echas los la momentos llave, cumbres. No te pillan. Pero si estaba en la cuna y dormía al lado, ¿a dónde quieres que la mande? ¿Al sótano? Entonces estaría chiquititina. Pues sí. Mm. Vamos con la del Banda del Recodo, que yo hoy no tengo mucho para hablar. Hoy no tienes ganas, ¿no? De hablar. Del otro siempre. La de la Banda del Recodo, esta se la voy a dedicar a mi hermana. ¿La hermana? A mi hermana Alma Rosa. Vale. Con harto amor. Pero dile mi arma. Mi arma, es mi arma. Vale. Mi hermana. Vámonos. A Josh. No, como que digo, seguimos el programa. Échatela. Ahí va, a tu hermana. No. A la canción. ¿Te quieres echar a mi hermana? No. Habré que preguntarle a ver si ella quiere. Ya, déjalo ahí. Ay, ¿y esto qué es? ¿Quién dijo miedo? Sin ilusión, eran mis noches frías y un gran vacío es el que llenaba a mi corazón. Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor. Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura, mi vida cambió. Y llegaste tú como primavera en el frío invierno a mi corazón. Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción. Solo tuyo es mi corazón. Y desde que llegaste, mija, ni de dormir me acuerdo. Oye, Marta. ¿Qué onda? ¿Tú tienes idea de cómo se puede bloquear a un radio oyente? O sea, en el Facebook yo lo sé hacer, en el WhatsApp también, en el móvil. Pero alguien para que ya no nos deje de escuchar, ¿tú sabes cómo hacerle? Es que ya me traigo en la mira al Juan Salvador. ¿Sabes qué dijo de esta canción? Las tonterías que dices y se va a bloquear. No, pero no es por, no es por la, no es por lo que digo, sino por la, tu canción dice, ¿y esta fanfarria? O sea, ¿tú crees que nos merecemos? ¿Qué dijo de la canción? Que dice, ¿y esta fanfarria? Pues vale, pues a él le parece fanfarria, está bien, Alejandro, que está bien. Los colores. No, yo voy a investigar a ver cómo se puede bloquear a un radio oyente que nunca más nos oiga. Juan Salvador, tú ya no fumes. Perdónalo, no sabe lo que dice. Ay, Dios mío. Y así hay que quererlo, Alejandro, pobrecillo. Oye, ahí te tengo una buena. ¿Cuál? ¿Te acuerdas del piporro? Híjole. ¿Tú cómo dirías piporro en palmero? Piporro en palmero. Cuando se pone y mientras la pienso. Vale. ¿Cómo lo dirías? Yo qué sé. Bueno, pues el piporro con el taconazo. Ahora. Vamos. Chetla. Vamos a que arranque. ¡Ajúa! Pásale al baile, pariente. No porque no habrá pagado. Trae distintivo. ¿Anda peinado? Ah, pues aviéntese. Suénele con fe al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo. Rodéyele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. ¡Ay! Bailamos, tía. Nomás no me vayas a apretar mucho arrastrado. Por eso no se ha casado, tía. Aviéntese. Doña Lola mejor baila sola que con Don Pomposo, que siempre carga pistola y también machete, es muy afrentoso. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Por Cairo va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Por Cairo va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Qué te pareció? Pues, espérame, ¿qué? Yo que sé, a mí el piporrio. ¿No te gusta? No me termina de... ¿No? ¿De convencer? No. A mí me parecía súper gracioso. Súper graciosísimo. La verdad, ese y este Capulina nunca han sido... El Capulina nunca lo soporté. Nunca han sido de mí. Luego te cuento un chiste de por qué se hizo famoso, en qué se parecían Capulina y Mónica Lewinsky. O creo que ya te lo conté una vez, ¿no? Cuando estabas por aquí, ¿sí, no? No sé, a ver, cuéntalo. No puedo, es muy grosero. Luego me lo cuentas. Vale. Vámonos ahora sí ya. ¿Eh? Vámonos yendo. Vámonos. Nos despedimos ya, ¿no? Con Lola, sí, ¿no? Beltrán. Pues venga. Ay, ojalá que te vaya bonito. Espérame, porque iba a poner una en directo y no, esa no. Que este... así se llama la canción, es cantada por Lola Beltrán. Espérame, que como siempre dejamos todo al último y tengo que buscar una versión, A ver. Cuando haces las cosas bien, dices, hice esto. Y cuando las haces mal, dices, dejamos, hicimos. ¿No? ¿Que no somos un equipo? ¿No somos un equipo? ¿Para lo bueno y para lo malo? No somos dos. No, no, equipo nomás para lo malo. Ya está. Vas por vía libre. Venga. Vámonos, deja de... Oye. Acribillarme, Que nos vemos el lunes. A ver si es cierto. Que les vaya muy bien. Oye, Juan Salvador no podía terminar sin su guinda. A ver. Visto la deriva musical de hoy, creo que debes devolver a valores seguros. Que esto ya es de especialidad musical. No lo entiendo, pero que no le gustó el programa y que, bueno. Juan Salvador, te mando un beso muy grande. Tú eres muy demasiado política.